Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. También agujetas de color de rosas y un sombrero grande y feo. El sombrero lleva plumas de color azul pastel. Te gusta esquiar y pasear en lancha y conducir un auto a gran velocidad. Si en una fiesta yo la llevo, es un trompo bailando el rock. Agujetas de color de rosa y un sombrero grande y feo. El sombrero lleva plumas de color azul pastel. Presentó y yo contento me quedé ahí. Al ver a una rubia me impresioné. Oh, si ella usa mallas también, agujetas de color de rosa y un sombrero grande y feo. El sombrero lleva plumas de color azul pastel. Muy buenos días, amigas, amigos. 9:04 a.m. Bienvenidos a este su programa, Juntémonos en la Casa. Buenos días, Andrés Viracocha. Y pues el día de hoy, lunes 14 de septiembre del año 2015, nuestro programa 157 en lo que va del presente año. Bueno, escuchábamos Agujetas de color de rosa. Música de los 50, de los 60. La mañana de hoy escuchábamos a los Hooligans. Tenemos para hoy seleccionado temas de aquel rock, de aquella música, como les dije hace un minutito, de los años 50, de los años 60, los Rockin' Delvis, por ejemplo, Don Enrique Guzmán, Manolo Muñoz, los Johnny Jets. Gente, bandas que hicieron furor realmente en esas décadas. Bueno, comenzamos entonces ya con Agujetas de color de rosa. Quiero compartir con ustedes, por favor, pongamos atención a este servicio que nos ha pedido el municipio de Quito y además la empresa metropolitana de agua potable. Va a haber restricción de agua en algunos barrios, por ejemplo, en la Pablo Arturo Suárez, en Pedernales, Corazón de Jesús, Cóndor, Mirador y La Escuela. Igualmente, en Santa María Alto, en Medio y Bajo, La Escuela Carlos José Peralta, Santa Anita, Alta y Medio, El Paraíso Alto y Bajo, San Francisco, África Mía, Juan Hidalgo, San Luis y Nueva Esperanza. Ahora, por favor, si ustedes ponen atención, y les voy a decir que desde las 5 de la mañana hasta las 6:30 en la tarde habrá servicio de agua potable. Es decir, van a poder recoger agüita, ¿sí? Los barrios: Pablo Arturo Suárez, Pedernales, Corazón de Jesús, Cóndor Mirador y La Escuela. Desde las 5 hasta las 6 y media los días. Lunes 14, es decir, hoy. Miércoles 16, viernes 18, domingo 20, el martes 22, el jueves 24, el sábado 26, el lunes 28 y el miércoles 30. Significa que el día intermedio no tendrán agua. Por lo tanto, atención, por favor, tome las debidas precauciones para que pueda hacer el aseo correspondiente, baño, cocina, en fin. Entonces, significa que no habrá servicio de agua el día martes 15, el día jueves 17, el día sábado 19, el día lunes 21, el día miércoles 23, el día viernes 25, el día domingo 27 y el día martes 29. Por su parte, igualmente, no habrá servicio de agua potable en los barrios Santa María Alto, Medio y Bajo, la Escuela Carlos José Peralta, Santa Anita Alta y Medio, El Paraíso Alto y Bajo, San Francisco, África Mía, Juan Hidalgo, San Luis y Nueva Esperanza. No habrá agua potable los días lunes 14, miércoles 16, jueves 18, perdón, viernes 18, domingo 20, martes 22, jueves 24, sábado, sí, sábado 26 y el día lunes 28. Esos días no tendrán agua los sectores que hemos anunciado. Por favor, tomar las medidas correspondientes. Bien, amigas y amigos, nosotros seguimos con más y los Rockin' Delvis. Una chica yeye. No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar. No te quieres enterar. De mi pongo corazón. Búscate una chica, yeah, yeah, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, una chica, yeah, yeah, una chica, yeah, yeah, que te comprenda como yo. No te quieres esperar, yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, yeah, yeah. Y vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme. Mucho ritmo y que cante en inglés. Ella te la alborotado y las medias de pelo. Una chica yeye, una chica yeye, que te comprenda como yo. No te quieres esperar, yeye, que te quiero de verdad, yeye, yeye. Y vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme.

En una sala adjunta, en una sala etnográfica, una exposición etnográfica, nosotros podemos ver costumbres, ritos, podemos ver productos, podemos ver alimentos, podemos ver la forma de vida, la forma de vestir, la forma de pescar, de cazar, de cocinar, de nuestros ancestros, de nuestras diferentes etnias. Todo tiene que ver con todo, todo está entrelazado en la naturaleza. Igual, quiero recordarles a ustedes, la semana anterior me parece que más o menos por el 10 de septiembre, no sé, 8 de septiembre, pues se hablaba con mucha fortaleza, se hablaba con mucha convicción, que se va a sentar realmente un precedente porque se dictaminó 6 meses de prisión para un ciudadano que mató un jaguar en la provincia del Napo. Y entonces la pena inicial impuesta por la justicia fue de 10 días de cárcel al responsable de este hecho, ¿no? Pero miren ustedes, el Ministerio de Ambiente apeló esta decisión. Entonces decían, hoy hacemos historia y sentamos un precedente. Logramos una pena mayor para el responsable de la muerte intencional de una especie en peligro de extinción, catalogada como delito contra el ambiente. Una red social y la fotografía de un animal muerto causaron la indignación de miles de ciudadanos, de ciudadanas, al no saber que no solo se acabó con la vida de uno de los pocos jaguares que pueblan la Amazonía, sino que además se sentía orgulloso de la hazaña que había realizado, ¿no? Y tan orgulloso que lo publicó para el mundo. Entonces esto dio inicio a un proceso legal que duró 3 años. El 7 de febrero del año 2012 se dio la alerta del atentado contra el ambiente cuando en un perfil de Facebook se publicó fotos de un grupo de personas posando junto a un jaguar muerto, tendido en el suelo. Andrés Norberto, miembro de Educaciones Ambientalistas de América Latina, puso la denuncia ante la Autoridad Ambiental Nacional al ver que el animal pertenece a una especie que se encuentra catalogada en peligro de extinción. Y no solo es eso, sino que además está protegido a nivel internacional y ubicado en el apéndice primero de la Convención Internacional de Especies Amenazadas de Fauna, de Flora Silvestre, y por ello, pues inmediatamente, ¿no?, se inició con las investigaciones y se determinó entonces que esta acción punible y los posibles responsables se encontraban en la provincia del Napo. Han pasado 2 años y el 23 de junio del 2014 la sala encargada de este caso dictaminó sentencia. La pena impuesta a Alfredo O., como autor responsable de la caza y muerte del jaguar, fue de 10 días de prisión. Sin embargo, el Ministerio del Ambiente analizó este dictamen y planteó que la pena debía ser endurecida por todos los antecedentes antes expuestos, tomando en cuenta además que desde el año 2008 en nuestro país se reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos, que existe una normativa ambiental que garantiza efectivamente esos derechos y que cuenta con una estructura legal que penaliza y castiga todo tipo de actividades que causen daños a nuestro patrimonio natural. Miren ustedes, amigas, amigos, entonces, bajo todos estos parámetros, con apoyo legal, con apoyo constitucional para ejercer soberanía y protección a la diversidad, permitir la conservación de la vida silvestre, la flora, la fauna, se planteó modificar dicha sentencia mediante una apelación solicitando la máxima pena de acuerdo al artículo 247 del Código Integral Penal. Allí se determinan delitos contra la flora y fauna silvestres. Las personas que pesquen, que cacen, que capturen, recolecten, extraigan, tengan, transporten, trafiquen y que se beneficien o permuten o comercialicen especímenes o sus partes, sus elementos constitutivos, productos y derivados de flora o fauna silvestre terrestre, marina, acuática, de especies amenazadas en peligro de extinción, migratorias, listadas a nivel nacional por la Autoridad Ambiental Nacional, así como instrumentos o tratados internacionales ratificados por el Estado, serán sancionadas con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Es así como el 24 de noviembre del año 2014, los jueces del Tribunal de Garantías Penales de Napo dictaron entonces una sentencia declarando la culpabilidad del acusado como autor del delito contra el ambiente, pues el infractor reconoció haber acudido armado al lugar donde se encontraba el jaguar y una vez en el lugar, a una distancia de 100 metros, lo mató de un solo disparo. Además, indicó que después de matar al jaguar, lo llevó a su casa, lo desolló y brindó, compartió su carne a todos sus vecinos, quedándose con la piel, la misma que fue decomisada en una inspección que realizó esta cartera de Estado. A partir de estas declaraciones, el imputado, que demuestran, ¿no?, que su acto lo realizó con intención, el Ministerio del Ambiente insistió en su pedido, que finalmente fue atendido por la Corte Provincial de Justicia. El pasado 8 de septiembre, el recurso planteado por el MAE fue aceptado y se logró endurecer la pena de 10 días a 6 meses de prisión correccional, con lo cual se deja sentado un histórico precedente en temas ambientales. Es importante remarcar que esta sentencia reviste de legalidad, pues los miembros de la sala expresaron su acuerdo en el que el ciudadano Luis Alfredo O. es autor confeso de este delito que se le imputa de haber eliminado a este jaguar, y a eso se suma el hecho de que el jaguar o pantera onca es un felino predador de la Amazonía que cumple con la función de controlar y mantener los ecosistemas. El Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Ambiente, continuará ejecutando acciones que permitan vigilar, promover, proteger la vida silvestre con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los derechos de la naturaleza como una forma efectiva de continuar con la construcción de un Ecuador verde. 9:25, amigas, amigos. Una forma también de decirles, cuidemos la naturaleza, cuidemos nuestra gente. Los seres humanos solo somos partes de ellas, no somos los dueños de nada. Hay tantos lugares en la Amazonía ecuatoriana que visitar, en Morona, Santiago, pues tenemos en Pastaza igualmente. Y justamente, ¿no?, Pastaza, al noroeste de la provincia de Pastaza, en medio de una densa selva amazónica, se encuentra, por ejemplo, el Cantón Aranjuno, considerado parte integrante de un pulmón del mundo por su gran extensión de bosque primario mega diverso. Es decir, el 45% del Parque Nacional Yasuní tiene todavía vertientes de aguas cristalinas, y la verdad que es uno de los cantones más extensos si hablamos de territorio nacional. En este Cantón Aranjuno hay una actividad que se desarrolla con bastante fortuna, con bastante éxito. Es el turismo de aventura, ¿no? Entonces, usted va, hay recorridos por senderos ecológicos, hay bosques primarios, también excursiones por la selva, camping, visitas a cascadas, Chontayacu, Guayrayacu, bueno, un sinnúmero de sitios, inclusive balnearios como Huapuno, Charapa, Cucha, en fin. Todavía encuentra usted ríos cristalinos, miradores, saladeros, lagunas, cuevas, fíjense ustedes. Ahí usted puede ubicar los petroglifos de Chuba Urku. Es decir, realmente hay un cuidado de la naturaleza y lo otro, acompañado siempre con guías comunitarios expertos en selva. Cuando vayamos a estos lugares, vamos a la selva, vamos a algún paraje de nuestro Ecuador, por favor, no vayamos a cogernos el animalito que está ahí a fracturar las plantas. Es que me llevo, sí se ha de dar en la sierra. Por favor, dale a ese pajarito. Sí, ahí le calentamos un poco, le hemos de dar de comer nomás. No, por favor, respetemos primero lo que no es nuestro. Luego, tengamos respeto por la naturaleza, por los animales, por las plantas. Cuando vamos de turismo comunitario, como usted quiera llamarlo, todo lo que está alrededor nuestro, convénzase, no son souvenirs, son parte del entorno, son parte de un ecosistema. 9:29 a.m. Vamos a hacer una pausa. Está con nosotros ya uno de nuestros productores independientes, a quien con muchísimo gusto la semana anterior le había hecho la invitación a que venga al programa, porque él es uno de los gestores culturales importantes que tiene en este momento también nuestra radiodifusora, nuestra ciudad. Un joven bastante esforzado, con mucha creatividad. Yo lo conocí hace algún rato y me ha sorprendido realmente cómo ha ido dando pasos enormes, y quisiera que nos cuente su experiencia. Vamos a la pausa. Retornamos con un poquito de rock de esos años 50, 60 y conversamos con Cristian. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Lo que debemos saber sobre la actividad del volcán Cotopaxi. Se ha decretado alerta amarilla. Significa que la ciudadanía debe mantenerse informada y tomar las siguientes medidas preventivas que garanticen su seguridad. Si vives en las zonas cercanas al volcán, en las provincias de Cotopaxi, Pichincha, Tungurahua y Napo, o en otros sectores que se puedan ver afectados, lo primero que debes hacer es permanecer atento y mantener la calma. Ante la caída de ceniza, lleva siempre una mascarilla o un pañuelo humedecido, gafas apropiadas y una gorra para proteger tu nariz, boca, ojos y cabello. Con esto enseñas a tu familia y personas cercanas cómo protegerse de la ceniza mientras estén fuera de casa, y asegúrate que tus hijos los lleven a la escuela. Cubre tus aparatos eléctricos, maquinarias y vehículos para protegerlos de la ceniza. Mientras dure la actividad del volcán Cotopaxi, sigue toda la información y recomendaciones que entregue el Ministerio Coordinador de Seguridad, que es el único canal oficial de información, y lleva siempre tus documentos de identificación. Infórmate más en www.seguridad.gob.es. Amada mía, esta canción en su lenguaje perfumado de notas musicales te dice: el pasillo, expresión musical de nuestra identidad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión le invita a ser parte de este 16º festival. Jueves 1 de octubre, a partir de las 18:30. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Artistas invitados: Ballet Ecuatoriano de Campo, Consuelito Vargas, Edgar Palacio, Elizabeth Obando, Dúo Andini, Juanita Burbano, Joan Sebastián Burbano. Acompañamiento de Marcelo Sánchez y su grupo musical. Retire su invitación en Radio Casa de la Cultura a partir del miércoles 16 de septiembre. Les esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Mi amor entero es de mi novia Popotito. Sus piernas son como un par de carricitos. Y cuando a las fiestas la llevo a bailar, sus piernas flacas se parecen quebrar. Popotito no es un primor, pero baila que da pavor. A mi Popotito yo le di mi amor. Popotito baila rock and roll, y no la ves ni con la luz de sol. Es tan delgada que me hace pensar que en plena lluvia no te va a mojar. Popotito no es un timor, pero baila que da pavor. A mi Popotito yo le diría. Cuando hay aire fuerte la parece volar, a mí su universo nunca va a llegar. Con Popotito me voy a casar, y ahí en adelante la voy a alimentar. Bocotitos no es un primor, pero hay la que da pavor. A mi Bocotito yo le di amor. Ahora déjenme vaya. Para estimular el esfuerzo de hombres y mujeres que creen en sus capacidades y saben que con ello contribuyen a la construcción de un país mejor. Emprendedoras, emprendedores, aquí en Juntémonos en la Casa. Bueno, ya está con nosotros Cristian. Yo aquí hacen unas pocas notas con un esferito dorado. El dorado dice que es buenísimo, que funciona. Trae fortuna. Bueno, quizás así sea, ¿no? Ojalá que sí. Seguridad, sí. Bueno, buenos días, Cristian. Buenos días, Beatriz. Qué grato, después de un poco más de 6 meses, volver a abrazarnos, a escucharnos, a mirarnos. Y sé precisamente que uno de los motivos por los que saliste de acá, de nuestra ciudad, fue por tu proyecto RELA Radio, es decir, Red Latinoamericana de Radios Independientes. Uh-huh. Bueno, el cambio es rotundo desde tu parte física, ¿no? La verdad es que no eras tan delgadito ahora, no. Así que... Sí, hemos cambiado en sí, todo hemos sentido. Cambiado. Sí. Sí, acá en interno decíamos cuáles han sido tus actividades, pero yo quisiera que empecemos desde el inicio. Uh-huh. ¿Cuándo salen ustedes de acá de Quito para concluir con este proyecto y un poco cuál fue el viaje, el recorrido que hicieron? Uh-huh. Bueno, el proyecto RELA Radio, Red Latinoamericana de Radios Independientes, se viene manejando desde hace aproximadamente 2 años. Surgió como un intercambio, como una iniciativa del profesor Eduardo Velázquez Mora, que es un productor de México, de QCI Radio FM, de la Universidad de Guadalajara. Él es el director de esta radio. Él tuvo a bien invitarnos y hizo el contacto con nosotros hace aproximadamente 2 años porque le gustó el formato del programa que teníamos. A partir de esta iniciativa nosotros decidimos un poco ampliar estos intercambios que se hacían con QCI sobre todo. Se empezaron a enviar a algunas otras producciones, algunas cuñas, saludos, música. Empezó así un poco el proyecto. En febrero de este año, en cambio, decidimos empezar a un viaje un poco aventurero desde Ecuador a recorrer Colombia, en los sectores que se puedan. No pudimos recorrer, digamos, todo, porque es muy grande Colombia, tiene gran extensión. Y aparte uno se enamora, en donde quiera que llegue, a cualquier sector que uno llegue, se enamora, se pega, como dicen allá, se pega en el lugar, y es muy difícil moverse por algunas otras implicaciones también. Y bueno, el proyecto se llama RELA Radio, involucra ahora actualmente a 4 sectores de Colombia, están involucrados también la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y QCI Radio FM de México. Entonces digamos que actualmente la red funciona con 3 países, que son México, Colombia y Ecuador, que están de alguna forma concretándose algunas cosas, aterrizando ya algunas ideas que teníamos en el inicio, y están aterrizadas actualmente con una página web que está en construcción, que ya la estamos ahí a punto de estrenar. Cristian es un productor independiente de nuestra radiodifusora, y bueno, ellos se fueron, como se dice, mochileando, pero yo precisamente le decía a Cristian, bueno, para irnos de un lugar a otro, más tan lejos, y más con un proyecto a cuestas, se necesita un financiamiento. ¿Cómo se financiaron ustedes? Lo mismo nos preguntaban allá, ¿cómo se financian cuando llegábamos a promocionar el proyecto? Y se trabaja día a día, el viaje significa el encontrarse con muchas cosas, entre ellas con el potencial interior de uno, con el saber y el creer poder que se... no sé, que se puede vivir de alguna forma en el día a día. Y eso es lo que de primera se encuentra cuando uno sale de, digamos, a la ruta, a la carretera, a hacer dedo, en bus, en camión, en lo que sea. Es lo primero que se encuentra con ese choque de cómo voy a vivir al siguiente día o en este mismo día, cómo voy a comer. Pero tú dices, ganábamos de día a día, ¿haciendo qué? al día. ¿Y cómo ganábamos? Fuimos como muchos de los amigos que conocimos también, y como mucha de la gente que vemos acá en Quito, en varias ciudades del Ecuador también, haciendo malabares en el semáforo, un poco experimentando con música, haciendo música en los restaurantes, en los buses. Muy bonita la experiencia, muy, muy linda en realidad. Pero, sin embargo, es muy común asociar este tipo de actividades con la vagancia, con la droga, con el robo. ¿Cuántas veces hemos escuchado estos muchachos vagos, jóvenes todavía, fuertes, qué hacen ahí? Que busquen un trabajo oficial un poco, ¿no? Ajá. Cierra el vidrio, o sea, ahí sí están estos vagos. A ver, ¿cuál es tu mirada? Un poco, esa perspectiva depende mucho del sector también donde uno vaya. Aquí en Quito sucede mucho esta idea de que uno está, no sé, de alguna forma vagando o estando ahí porque quiere estar, porque no hay nada más que hacer o no tiene otra oportunidad. Yo qué sé, hay varias ideas que se ciernen en torno a los personajes urbanos. Sin embargo, la mayoría de estas personas que están en la calle, que estamos en la calle, que estuvimos en la calle algún momento, primero son viajeros, son personas extranjeras. Creo que el 80% de estas personas son personas extranjeras que van recorriendo Latinoamérica, recorriendo precisamente compartiendo un poco su arte, lo que a bien pudieron aprender en el camino o pudimos aprender en el camino, y es llevarle o transmitirle también cotidianamente a la gente esa sonrisa o ese cambio de ambiente que uno le pone dentro del semáforo, ¿no es cierto? Es compartir precisamente eso, desde nuestro lado, es el poder compartir eso. Y de ahí, de alguna forma, si la gente le gusta o desea apoyarle a esta persona, es muy bienvenido. Obviamente, estas ideas, es muy difícil desvincular esta idea de la delincuencia, de la vaguería, del, no sé, del estar botado, como le dicen a alguien. El estar botado en la calle es difícil desvincularlo, porque uno está de alguna forma siendo un personaje suburbano, no está encajado, como decías tú, estamos de alguna forma desadaptados, y sí, desadaptados en el sentido en el que no estamos dentro de un sistema, o dentro del sector, o dentro del sistema, o el arquetipo de ese sector donde estemos. Dentro de toda esta experiencia tan, tan, tan valiosa, uh-huh, y donde supongo mucho aprendizaje, de todo eso se habría que sacar a limpio. ¿Qué es lo que más te ha impactado? ¿Qué es lo que aprendiste mejor? Una de las experiencias que a mí me quedó más sonando fue las últimas que tuvimos en Colombia. En Cali nos hicieron una grabación para un programa de televisión de Cali, y compartió con nosotros uno de los productores del programa de televisión. Estuvo haciendo semáforo con nosotros media hora. Y en esa media hora que estuvo haciendo, un jovencito que no sabía hacer malabares, aprendió ese rato. En esa media hora por ahí alguien le dio un billete de 2,000 pesos, que para la economía cotidiana de Colombia es bastantito, digamos, si es un buen apoyo de alguien. Y le dieron los 2,000 pesos y él lo que hizo es salir a la vereda y empezar a llorar. Y dijo, esto es otra cosa, es mágico, es fuerte. Y sobre todo a él impactó el hecho de ver los rostros, lo que tú decías, de ir pasando por los autos y alguien que sonríe, alguien que te saluda y alguien que te mira feo, te sube el vidrio, te dice vaya a trabajar o qué hace ahí, o ta, ta, ta. Le impactó mucho eso. Yo creo que eso de alguna forma me dejó sonando y me dejó una de las experiencias más fuertes para mí. Porque esa expresión o esos 5 segundos que uno pasa por el semáforo es lo mismo que sucede en la cotidianidad. Esté o donde esté, desde el sector en donde esté, uno siempre se enfrenta precisamente a eso. Al todos los días tener la oportunidad de entregarle algo bueno a la gente, a través del semáforo, a través del trabajo que hace, a través de la radio, aquí el amigo Andrés en los controles entrega su buen trabajo y todos hacemos lo mismo de alguna forma. Entonces es el entregarle eso a la gente en ese momento, y sin embargo, precisamente por estar siendo considerado suburbano, nos exponemos todos, ¿no? De alguna forma a ese mal sentido o a ese mal aire que nos encontramos también en la calle a veces. Si hablamos del proyecto como tal, ¿no? De esta red latinoamericana de radio independientes, bueno, lo hemos conversado algunas veces, hacer radio ciertamente es mágico, pero hay una gran responsabilidad. Es decir, el tener un micrófono al frente significa un compromiso, por supuesto. Un compromiso con tu comunidad, con tu país, con el mundo, un compromiso de pasar un mensaje que ayude a la gente a vivir, a volar, a desplegar sus capacidades, su ánimo inclusive, ¿no? Si no es así, realmente como que no estaríamos, no estamos cumpliendo la función de hacer radio. en cuanto a la parte de radiodifusión, ¿qué es lo que aprendiste? ¿Qué me dejó sonando la radiodifusión? Primero que una de las cosas que aprendí desde siempre, que hasta ahora aplico en los espacios radiofónicos en los que participo al menos, que para hacer radio se necesita muchas ganas ante todo. Si es que uno tiene ganas, si es que uno le mete fe, como decía acá la compañera, si es que uno le mete fe, le mete ganas a lo que va a hacer y le mete gusto, va a funcionar. En los talleres pudimos compartir con gente que tiene más de 50 años haciendo radio y con gente que por primera vez en el taller se encontraba con un micrófono al frente. Eso a mí me dejó, precisamente venía pensando eso en el camino, me dejó el hecho de que en principio la radio siempre es un aprendizaje continuo, ¿no? Y siempre se está alimentando. Eso un poco fue también el romper la idea con el taller. La gente que participó en el taller era gente que de alguna forma estaba vinculada a medios de comunicación por una parte, otra gente eran estudiantes universitarios, otros fueron estudiantes de colegio y otros fueron amas de casa y padres de familia de la cotidianidad, la mayoría de ellos jubilados que participaron del taller, que precisamente sucedió eso, lo que tú decías, que renovaron sus aires de querer volar, sus ideas de querer volar, y se quedó armado un proyecto bastante bonito allá en la emisora Cerro de la Cruz del Valle de San José, en Santander, Colombia. A mí me dejó de enseñanza sobre todo eso, que siempre uno tiene algo de bonito que compartir con la radio y que la radio es infinita, así como las ideas, que nunca va a morir, hagan lo que hagan, aunque en algunos países de Europa eliminaron las radios como tal, siguen sonando en internet, pero la radio así, en idea y en esencia, no morirá. Es infinita. Yo quiero agradecerle enormemente a Cristian y él sabe que le abrazo con mucho cariño. Muchas gracias, y respeto mucho lo que has hecho en todo este tiempo. Sí, ejemplo para otros chicos, para otras personas, no solo chicos, para nosotros que ya estamos bastante creciditos también. Yo creo que no me canso de decir que debemos mantener un gran trueque, jóvenes y viejitos y adultos, ¿no? Ustedes enseñándonos esta nueva forma de ver la vida, esta nueva forma de soñar y de volar, y a lo mejor ustedes nos aceptan con nuestra experiencia, con nuestros criterios, igual que los consideramos válidos. Siempre el tiempo se nos queda corto. Yo quiero comprometerle a Cristian para hacer una nueva cita, porque además me gustaría que él esté presente cuando podamos oír algunos audios que él me ha ofrecido. Sí, y poderlo comentar, podemos comentarlos. Quizás que pudiera ser para la próxima semana o perfecto, a final de esta semana. Ya lo hablamos en interno. Perfecto, no hay ningún problema. Gracias, Cristian. Muchas gracias. Felicitaciones, Beatriz. Y que vengan muchos proyectos. Sobre todo la gana de aprender. Eso, ¿sí? Sobre todo eso. El respeto hacia los demás. De mi parte recibo esas palabras, todos los buenos augurios que he recibido al volver a la casa, literal, muy humildemente, porque es de alguna forma lo que ayuda a continuar también el viaje no se acaba, aunque estemos estáticos uno sigue viajando, y siempre las palabras de apoyo, de ayuda, o las palabras de esas que vienen con mucho cariño son un esfuercito, un empujoncito más en la ruta, y eso para mí es muy importante. Ahora me considero un viajero más, aunque estático, pero y nada, y a la gente que está escuchando, a los que ven a los personajes urbanos en la calle, pregúntese también que detrás de esas clavas, de las pelotas de colores y detrás de ese personaje sucio que quizá esté ahí, hay un ser humano y que le está compartiendo de alguna forma unos 5 o 10 segundos de su vida también, le está compartiendo en el semáforo, así como nosotros hacemos en la radio. Muchas gracias. A ti, Cristian, mil gracias. Vamos con un poquito más de ese rock viejito y al retornar conversamos con nuestra querida Anita López. Este día les contamos, hace unos minutos nos llamaron de este centro de terapias, de este centro de adicciones, comunidad terapéutica para mujeres, Amanecer, pero queríamos ampliar con ellos un poco más el tema y queríamos hablar de adicciones en general, una adicción a droga, adicción al alcohol, adicción al amor, adicción a sexo, adicción a tanto, a la televisión, al Facebook, a qué sé yo, realmente muchas adicciones. Y parece que tuvieron alguna emergencia, algo, nos acaban de llamar, se han disculpado, no estarán con nosotros. Sin embargo, nosotros vamos a seguir con nuestro tema. Creemos que es importante hablar de una de las adicciones que más está entre nosotros, y es la adicción a la ira, ese vicio de estar enojados, de agredir al otro, de ofender, y que creemos que debemos superar todo esto porque estamos teniendo una sociedad bastante difícil. Violenta. Violenta, exactamente. Ya retornamos. Espiri González, como un pequeño ciclón, ha tomado muchos tragos, porque Rosita lo dejó. Él nunca le perdió a nada, pero esta vez sí lloró. Es la muchacha que le gusta, la dueña de su corazón. Espiri González, al rancho llegó. Espiri González, estas palabras mencionó. Hey, Rosita, come to my house a comer frijoles en tortillas con chile. La. Corrió a la ventana y entonces lo consoló. Le dijo que lo adoraba y Espiri se desmayó. Hasta que lo despertaron y le pudieron decir: si con Rosita se casaba, corriendo se fue de ahí. Espiri González al rancho llegó. Espiri González, estas palabras mencionó. ¡Qué Rosita! Café, nombre de cantina de Kevin Riggs en fe tequila. Vida y salud. Notas médicas, nutrición, consejos de especialistas, alternativas médicas y más. Vida y salud, aquí en Juntémonos en la Casa. Bien, ya está con nosotros Anita López. Anita Cecilia López. Sí, así. Sí. Así es. Buenos días, gracias, Bachita. Buenos días. Por invitarme. Muchas gracias a ti, Anita, tu tiempo. Gracias, como siempre decimos, esa mano, esas dos manos que nos das, tu sabiduría y, por supuesto, el compartir con nosotros eso que nos falta tanto, ¿no? Uh-huh. Y la verdad, nos hace bien escucharte. Gracias, Bachita. Hace un momento tú decías fuera de micrófonos una de las enfermedades, digamos, que daña nuestra cabecita y nuestro espíritu es esto de pensar en negativo, ¿no? La adicción a los pensamientos negativos. Adicción a los pensamientos negativos. Porque hay varias adicciones, pero esa es una fuerte adicción que no tenemos control porque es como natural. Hemos habituado a la mente a generar pensamientos y pensamientos, pero no tenemos un filtro para hacer un control de calidad. Entonces, cuando despiertas a la conciencia de alma, ese control de calidad se da. Es algo maravilloso porque comienzas recién a tener una idea de que estás en este mundo, que estás aquí y que estás actuando. Pero antes de la acción estás pensando. El pensamiento es la semilla, ¿no? La semilla de todo lo que nos pasa en el día. Pero digamos algo. Una persona está tranquilamente, qué sé yo, viendo televisión, haciendo alguna actividad, y de pronto se comienza con este pensamiento negativo. ¿Qué es lo que debería hacer? Digo yo, instantáneamente, porque los pensamientos van y van y se van y lejos, sí. ¿No? Hay una palabra clave que es cancelar. Cancelar. Cancelo. Porque ¿digo esto? Cancelar es, así ¿sí? como una máquina. Cancelo porque si no cancelo sigue. La producción de pensamientos negativos sigue. Como no hay control de calidad y como estoy en on, en, he aplastado el botoncito para hacer pensamientos, entonces lo que pasa es que sigo en la producción, sigo produciendo. Este vicio, esta adicción a pensar en negativo, ¿puede producirse también por la falta de actividad? Muchísimo. Tenemos que mantenerle a la mente concentrada en pensamientos positivos, elevados. Eso es lo que pasa, que pensamos ordinariamente, no pensamos con pensamientos de autoestima, de entusiasmo, de amor, de coraje, de misericordia. No hay esos pensamientos porque lo común y corriente es lo que yo tengo interiormente, lo que está creando, ¿no? Mis sanskaras, mis hábitos, memorias, registros que están en el alma. Eso está creando pensamientos. Si mis registros o sanskaras o hábitos van mejorando, cambiando, hagamos de cuenta de que el alma se enfermó de ira, de odio, de rencor, de avaricia, de codicia, etcétera. Y no sabemos que el alma está enferma, creemos que estamos sanísimos, estamos completamente sanos. Es parte de la vida. Es parte de la vida y así debe ser. Pero cuando me voy dando cuenta que soy realmente un ser perfecto, un ser de luz, todos en general, todos, nadie escapa a esa realidad. Pero como hemos habituado a la mente a crear pensamientos negativos, entonces lo que pasa con nosotros es que habitualmente, hábitos, hacen que yo piense de una manera ordinaria y de una manera infeliz y me haga cada vez más infeliz. Porque la persona que practica la violencia está muy infeliz, está con el alma muy, muy adolorida, pero no se da cuenta que está así, porque ya creó ese hábito y piensa que ese hábito es normal y natural. Entonces, cuando nos damos cuenta que podemos ser diferentes, que nuestra vida es algo mejor de lo que pensamos, entonces sí, vamos cambiando, vamos mejorando todos esos hábitos negativos que me han llevado a más dolor y a más sufrimiento. Por eso la gente que es muy violenta está en un sufrimiento que asimiló que era verdad. Generalmente son personas que tuvieron una niñez muy infeliz y que piensan que así debe ser su patrón de conducta todo el tiempo. Pero equivocadamente, porque todos los seres humanos somos dignos de sentir tranquilidad, sentir paz, de sentir felicidad, de reconocernos como gente capaz, como gente grande. Por eso, de pronto con malas experiencias, pero que podemos seguir adelante y podemos llegar a donde queremos, ¿no? Sí, claro que sí. Por eso podríamos hablar del héroe, un héroe. Héroe es de uno mismo, de nuestra propia vida. Cuando vamos superando esos espantosos sistemas de vida negativos, uh-huh, que son muy, muy fuertes, ¿no? Uh-huh. Que son muy delicados. Las nueve de la mañana con 55 minutos. Vamos nosotros a... ¿Cómo se pasa el tiempo? Mira, ya se acabó otra la vez. Las 10 de la mañana casi. Simplemente invitarles, primero agradecerles a ustedes, amigas, amigos oyentes, porque nos acompañan mañana, porque nos hacen saber que lo que hacemos está bien. Está bien, gusta, vale la pena seguir haciéndolo, y lo hacemos con un compromiso. Bachita, y te doy las felicitaciones porque tú resultas ser un ángel para las personas que estén oyendo el programa y sepan que hay una manera diferente de vivir, una manera de enfocar la vida de una manera dulce, generosa, porque estos programas ayudan mucho a la gente a entender, a reflexionar la importancia de vivir en paz. Esperemos en felicidad que lo estemos logrando. Sí, sí, es importante. Queremos agradecer, Andrés, el... Cada cual, decía hace un momento Cristian, cada uno de este equipo, quiero llamarlo así, pone su aporte. Así es. Pone su intención, pone su compromiso. Y eso es lo que hace realmente que podamos meta. Seguir pensando en nuestra comunidad. Exacto. En los problemas que tenemos. Sin asustarnos. No. Hay que darnos la mano y salir adelante. Sí. Si alguien está un poquito más uh-huh. bajo que cualquiera de nosotros, démosle la mano. Uh-huh. Hay que salir todos. Así es. Todos merecemos estar bien. Y hay que poner uh-huh. nuestro mejor esfuerzo, ¿no? Así es. Qué difícil, Anita, es cambiar la manera de ser de uno. Yo digo, como tantas otras personas y ustedes, amigas, amigos, estarán pensando lo mismo. Claro, hablar es como fácil, ¿no? Uh-huh. Ay, ponerte a cambiar un poco de cosas que tenemos aquí en el disco duro, acá Cito también. Mucho amor. Es fuerte. Ahí sí tienes, ¿sabes? Que tener, sentir mucho amor por ti mismo. Eso se va desarrollando cada noche que te revisas y dices, wow, ahora pude hacer tal cosa. Dominé tal instinto, dominé las situaciones, pude amar a alguien, pude dar una sonrisa a alguien. Hacer un balance diario es fantástico porque me ayuda a entender que algo mejor hice en el día. Y ahí va subiendo la felicidad. Es como un termómetro, ¿no? Cada vez más graditos de felicidad. Así es que no hay que perder nunca la confianza y la fe. Gracias, Anita. Para finalizar nuestro programa el día de hoy, ya ahora sí quedan 2 minutos, quiero invitarles, amigas, amigos, a participar del programa de meditación para el mes de septiembre, ¿no? Y de esta manera, además, celebrar el Día de la Paz Mundial. Este día fue decretado por Naciones Unidas y queremos invitarles para el día lunes 21 de septiembre, La Paz, una meditación sobre quietud. Para el martes 22 de septiembre, El Amor, una meditación sobre el amor. El jueves 24 de septiembre, Entusiasmo, el camino a la felicidad. El día viernes 25 de septiembre, Coraje, más allá del miedo. Sábado 26 de septiembre, Deja ir, creación de una nueva historia. Vamos a seguir con el lunes 28, martes 29, lo hablamos el día de mañana para que gracias. Tengamos un poco fresco esto. Gracias. Asociación Brahma Kumaris. Gracias. Gracias. Un lento día. Mil gracias. Para todas y todos, buen inicio de semana. Echémosle ganas. Pongamos uh-huh. nuestro mejor entusiasmo, nuestra mejor voluntad. Un poco lo que suelo decirles es que quienes tenemos trabajo, honremos ese trabajo. Hagamos las cosas con buena fe, con así buena es. Voluntad. Así es. ¿No? Así hay es. Tanta y porque tanta gente vibración, en la desocupación. Porque es vibración, ¿no? Y entonces, esa vibración aumenta claro. lo bueno o lo malo. Y lo otro, nuestra ciudad, nuestro país, nuestras instituciones necesitan buena energía, buena disposición. Así es. Entonces, hagamos nuestro mejor esfuerzo. Comenzamos hoy lunes y rapidísimo vamos a estar hablando ya de viernes, sin duda alguna. El tiempo pasa así. Un abrazo, señoras, señores, con todo el respeto, cariño para ustedes. Andrés Viracocha, mil gracias por su trabajo el día de hoy. Buenos días. Buenos días. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa. Su radio revista de la mañana. Turismo. Salud. Artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.